Menuda manera de empezar el programa y este programa en especial, que tiene un elemento muy importante y muy que cala muy dentro del desenterrador. Ayer, viernes, fue el día en el que John Peel nos dejó en el año 2004 un ataque al corazón cuando estaba de vacaciones en Perú, a la tierna edad de 64 años, pero le dio tiempo desde el año 69, que empezó a meter la nariz en la BBC hasta que murió. Como bien sabéis, a los que escucháis mi programa, ya este es el séptimo especial que hago de John Peel, que coincide siempre con el fin de semana en el que celebro el Bilbao Death Fest junto a Juan y Antón de Brutal Arratia Records y Mutilated Judge. Y bueno, como siempre, pues intento poner unas sessions de John Peel, que para mí ha sido la inspiración máxima y absoluta a la hora de cómo enfocar el programa y la mentalidad que se puede tener a la hora de hacerlo. Y bueno, lo que voy a hacer es intentar extraer canciones de bandas que todavía no han sonado en ninguna de las otras especiales. Y las tres que habéis escuchado ahora no me suena haberlas puesto nunca. Son, por un lado, Amon Dul 2, banda inventora del crowd rock, o por lo menos como los primeros que hicieron rock diferente en Alemania. Luego Faust, con la canción Crowd Rock, que hacía tiempo que no la escuchaba, madre mía, qué buena. Las dos de 73, cuando John Peel todavía estaba ahí peleando por establecerse de una manera ya definitiva en la radio. Y luego, pues como extra, una de los Buzzcocks, mítica banda de punk, clásica, con ese toquecillo así como popero muy, muy bien hecho, que les hizo un poco pues destacar del resto. E hicieron tres o cuatro sesiones, no sé de qué año es esta. La canción se llama Fast Cars. Por cierto, he dicho el nombre de la canción de Faust, que se llama Crowd Rock, pero no he dicho la de Amon Dul. Pero claro, a ver quién sabe alemán o pronunciar. Dem Guten Schönen Waren. Lo que esto signifique. Parece ser algo así como los buenos, no sé qué, no sé cuál. Igual es el bueno, el feo y el malo. Fíjate, lo preguntaré. En cualquier caso, esa es la primera canción que ha sonado. La segunda, Crowd Rock de Faust, y Fast Cars de los Buzzcocks, en esta introducción al especial Peel Sessions / Bilbao Death Fest 5. John Peel, descansa en paz allá donde estés. Gracias por inspirarme. Y luego, pues bueno, vamos a lo que vamos a escuchar de aquí en adelante. Vamos a escuchar, si no me equivoco, eso es una canción de los de Dinosaur Jr. Estas Peel Sessions todavía no las había escuchado, y la verdad es que suena de maravilla ese rock potente, desenfrenado y ruidoso de J. Mastis. Y luego vamos a escuchar una de los Breeders en su etapa de incepción, cuando todavía están los Pixies juntos. Están las dos hermanas Dill y luego Tania Donnelly. Y suenan como vais a escuchar ahora. Así que ahora, Raisins de Dinosaur Jr. y Fortunately Gone de las Breeders. Leaving the best to last again, I think. That's Alien Sex Fiend and Dead and Buried, the title. Yeah. Ante todo, he de corregir un poco las canciones que habéis escuchado antes. No han sido dos, no ha sido solo Dinosaur Jr. y Breeders, sino que anteriormente he encajado, porque el etiquetado de las canciones no estaba bien y no salía bien la fecha. Alex Sex Fiend, una banda de punk, post-punk, gótico, con algo de industrial que bastante, que cada vez me interesan más. Es la primera canción que ha sonado, que se llama Dead and Buried. Y luego, pues eso, como os he dicho, la Dinosaur Junior, llamada Raisins, y luego ha sonado Fast Cars de. No, perdón, Fortunately Gone de las Breeders. Y ahora vamos a entrar en los años 90, porque como las otras canciones han sido 94, 84, 88 y 90, vamos a entrar ya en la década. Y vamos a escuchar primero, es una de esas bandas, como ya sabéis, favoritas del Desenterrador. Grabó una Pearl Session a pesar de ser Nueva Zelanda, probablemente porque yo no sé si se había movido para Nueva York para aquel entonces. Y es una versión espectacular de uno de sus primeros álbumes, Tanker. Una canción de uno de sus primeros álbumes, Tanker. Luego la mítica banda de hardcore melódico Bad Religion, que en realidad son punk porque son de la era, solo que al seguir tocando y sonar cada vez más profesionalmente, pues encajaron con el hardcore melódico porque no deja de ser una fórmula bastante parecida. Pero en realidad lleva mucho tiempo en el tema. Y grabaron en el 93, en su segundo momento de popularidad, esta canción del disco Recipe for Hate, llamada Recipe for Hate. Y por último, vamos a. No, por último, anteúltimo, vamos a escuchar a una banda de shoegazing con batería programada bastante curiosa, que para lo comercial que son, pasaron muy desapercibidos, yo creo. Aunque habría que mirar las cifras de ventas y más. En el 93 grabaron también unas Pearl Sessions el 30 de mayo y la canción se llama The Color Hurts. No, el 30 de marzo. Mira, fíjate, otra vez la fecha está mal. Es del 91, del 30 de marzo al 91, esta canción de Curve. Y luego los Boredoms con su punk bizarrísimo, pues grabaron unas Pearl Sessions en el 95 y sonaban así en esta Star. Thank you. both. We'll be right back. Bueno, he tenido que poner, hay un pequeño cambio, he tenido que poner en orden porque como viene comentado en el audio, la pill session de Curve es del año 90, así que está siguiendo un orden cronológico. Ya vamos a la segunda parte de la década de los 90, rica en pill sessions, aunque ya empezó el tío, pues como entraría un poco en una especie de pánico, panic mode. Porque el mundo se está convirtiendo en algo digital, el vinilo, la función del locutor de radio, del DJ, empezaba a cambiar y él pues cada vez se sentía más mayor para poder recular y rehacerse una y otra vez. Y bueno, aún así, bandas increíbles grabaron, como las que habéis escuchado y como las dos que vais a escuchar ahora. Bueno, tres. Voy a incluir una que por temas de etiquetados ha faltado, que sería de la primera década de los 90, el año 94. Los Afghan Whigs de Greg Dulli, que les empaquetaron dentro del grunge, pero bueno, era música muy, muy rollo Nick Cave más que grunge, pero bueno. Unas letras buenísimas y una música espectacular. La voz es. No es para cualquiera, depende de cómo te pille. Y luego, pues nada, vamos a escuchar también a Brian Johnston Massacre, como sabéis, una de las bandas favoritas del Desenterrador, que también grabó John Peel. Y vamos a buscar vamos a buscar una entre todas, porque son todos temazos, pero yo creo que esta para mí, una que hay una versión en YouTube en directo acojonante, 9 minutos, Swallowtail, es brutal, porque tiene un toquecillo épico, atmosférico, que no todas las canciones de Brian Johnston Massacre tienen. Así que os dejo con estas dos temitas para la siguiente tanda del Desenterrador homenaje a John Peel en el fin de semana del Bilbao Death Fest 5. Tell you.

Como observaréis, en algunas de las canciones que suenan están las pequeñas intros que metía John Peel para presentar las canciones, en algunos casos más emocionado, en otros casos menos. Por ejemplo, he incluido entre las tres canciones, no dos como presentaba al principio, entre las tres canciones que han sonado ahora, una de Blur, que fue de la última era de John Peel, cuando ya pues el hombre ya tenía casi 60 años y bueno, decidió que si podía grabar el programa en su propia casa, en el campo, en vez de ir a Londres todos los días a grabar las decenas o veintenas de Peel Sessions que hacía el año, estará ahí, o no sé, me entendéis un poco la historia. Y varias bandas lo hicieron y una de ellas fue Blur, y la canción que habéis escuchado se llama Chinese Bombs, un pedazo de odal punk bastante cañera. Y bueno, vamos llegando al final del programa, vamos llegando al final de la carrera de John Peel en el mundo de la radio, más que nada por, como he dicho antes, por, y lo digo muchas veces y lo recuerdo, porque ayer se cumple eso, el 15 aniversario de su fallecimiento, el 15 aniversario del comienzo de mi programa, y bueno, en la década del 2000 estuvo solo 4 años, 2001, 2002, 2003, 2004, y los 4 le metió caña, siguió grabando cosas, siguió descubriendo bandas como White Stripes, Interpol y muchos más, y algunas de las bandas que sonaron son estas tres. Una se llama Naina y son de Barcelona, y si no me equivoco, y probablemente me equivoque porque este hombre hizo muchas, grabó muchas sesiones, o muchas bandas grabaron muchas sesiones para este hombre, yo creo que sería mejor decirlo así, esta es la única banda estatal que ha grabado con las Peel Sessions, y es un meritazo increíble, aunque fuera en la etapa final, es un meritazo. Y de ese Peel Session que la banda barcelonesa Aina grabó para despedirse del público, pues no grabó, vamos, que publicó la canción Spring. Luego el del post-rock instrumental que en comienzos de los 2000 empezó a apuntar maneras, como no, también estaba ya el oro John Peel y sacó a los Explosions in the Sky. Y esta canción, cortita para lo que suele ser ellos, pero tenemos el tiempo que tenemos, que se llama The Long Spring. O sea que fijaos, la primera canción Spring y la segunda The Long Spring, pura coincidencia. Y para cerrar esta pequeña sesión, Bardo Pont, esa banda cósmica, shoegazy, noisera, muy difícil de catalogar, que en abril de 2004 grabó esta Peel Session llamada Peel Session, y esta canción llamada Destroying Angel. We'll be right back. tonight's guests, Bardo Pond, and from them, first of three tunes, and it's called Destroying Angel. Thank you. first tune from Bardo Pond in session tonight. Destroying Angel is the title of it. Two more to come before the end of the programme. I've got some notes on the band, but can't find them in the chaos here at Peel Acres, but we'll do before the end of the programme, I think. In the meantime, parece ser que el setlist de este especial de Peel Session, dedicado a la figura del gran DJ John Peel, que tanto influenció al programa, y al Bilbao Death Fest 5, que se está celebrando en este mismo momento, esa especie como de multitasking que hago, que por un lado pues estoy ahí organizando un festival de música extrema y a la vez estoy pinchando Peel Sessions, muchas de las cuales no son precisamente extremas. En cualquier caso, pues bueno, nos ha dado tiempo a incluir otras cuatro que no obedecen al orden cronológico que estamos intentando llevar al programa, pero que yo creo que merecen ser incluidas. Y ahí van primero los nombres de las bandas para que vayáis un poco... Y las canciones, claro. Fortet, ese proyecto de música electrónica que tanto le gusta a la gente de Radiohead, pues la canción Eat Your Own Ears. The Fudge Tunnel, esa banda de sludge abrasivo del sello Earache, que tuvo su carrera y no, nunca se supo más de ellos. Solo se sabe de Alex Newport, que ahora es productor, pero el resto de la banda dejó la música por completo y es una pena porque, madre mía, qué música más rica hacían. Vamos a poner la clásica Sex Mammoth, The Gallon Drunk, esa banda de rock and roll psicobilly. Vamos a poner la canción Ruby, The Jean, esos remakers de los Smiths en los 90 que les pilló mal para pillar tanto la ola del shoegazing como la ola del Britpop, quedaron ahí en medio y nunca tuvieron el premio que merecieron a nivel internacional. Vamos a poner The British Disease, no sé por qué estoy intentando pronunciar como lo debo. Y finalmente, para cerrar con estilo, clase, tranquilidad y calma, la banda de post-rock marciana Godspeed You Black Emperor grabó una Peel Session también, yo creo que bastante tarde, diría que en el 2004 también, y tituló esta canción, que me encanta, Hangover as the Queen in Maida Vale, que sería algo así, resaca como la reina en Maida Vale. Así que con estas bandas me despido de vosotros. Espero que estéis conmigo haciéndome compañía y acompañándome, valga la redundancia, en el Bilbao Death Fest, y si no, disfrutar de esta sesión. Ha sido por hacer un placer para mí organizarla. Half a love.

prepared in innocence to meet our King of Glory. And so we have this. You have it in your secret windows and your understanding to understand it and to bring it forth. It takes minute detail. It takes a holy life. It takes motions. It takes dedication. It takes dedication. It takes a death. And only God can allow it. And you couldn't do it if you're not the seed of God. And so the path through the great corridors, these are corridors unto his perfection, that is, which the prophet, the Urim and Thummim, has penetrated. That through this great sea of blackness that I penetrated through these corridors, and I went through that last segment where I went through these dark serpentines. I passed through that corridor where they sat, where they are. When you penetrate to the Most High God, you will believe you're mad. You will believe you've gone insane. But I tell you, if you follow the secret window and you die to the ego nature, you will penetrate this darkness. Oh yes, there's many a man or woman that's been put in the sane asylum when this has happened to them. And they're sitting there today. People think they're insane. But they saw something that's real. And they see it when they're on drugs. The only thing is they see it not through the light of God. And the way I show you to see it through the light of God and the understanding of God. Because when you see the face of God, you will die. And there will be nothing left in you except the God man, the God woman, the heavenly man, the heavenly woman, the heavenly child. There'll be prayer on you every day and night. There'll be a song. That when I showed you chart number 3. The question is asking Urim and Thummim concerning the